Gladys Díaz, de secretaria provincial de la Central de Trabajadores Argentina. Bueno, ¿cuál es tu expectativa con respecto a este acto y movilización hoy acá en Comodoro Rivadavia, en la Plaza Compuchegüe? Sí, digamos, en realidad la Central de los Trabajadores, como siempre, presente en las calles, más que nada denunciando la cantidad de despidos que hay en Comodoro Rivadavia, que aunque no salgan a relucir algunas organizaciones gremiales lo que está ocurriendo, recordemos lo que está ocurriendo en el INTI, recordemos lo que está pasando en el diario Patagónico, lo agravante que está ocurriendo en el diario El Patagónico de hace varios meses, pero también en empleados de comercio, donde no se dice nada y sabemos perfectamente que hay comercios que están cerrando y que van a cerrar. Les anticipo esto. Y nosotros también lo que planteamos es que está pasando a nivel de los empleados públicos, tal como los sindicatos estatales. Nosotros también nos preocupa mucho la pérdida de poder adquisitivo. Hoy por hoy se está trabajando el paro de no inicio de clase y hoy en las escuelas es lo que estamos viendo, es la pérdida de la capacidad de poder adquirir lo mismo, pagar lo mismo servicio que teníamos antes y no lo estamos pudiendo hacer. ¿Considerás que este modo de instalar en los medios hegemónicos este reclamo como lucha personal entre Mauricio Macri y el camionero Hugo Moyano, el pueblo va a poder vencerlo finalmente? Yo haría al revés la pregunta. Siempre tuvimos en la calle las dos CTA. Hoy se agrega Moyano. Gracias, Gladys Díaz, para Farco, Foro Argentino, Radio Comunitaria y FM del Chenque. Muchísimas gracias a todos ustedes y abrazos, compañeros.